Esta vez las cosas no se vieron como serán siempre. Esta vez y por primera vez el juego no es igual. Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara. Y tendrás que pedirme perdón por tu mala jugada. Radio Suquía. Esta vez decimos hoy, te juro, cada día despierto. Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel. Yo fui un fracaso en otros brazos. Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú. Amor, perdóname. Soy tu amor infiel, porque no fuiste fiel. Si pude perdonar, amor, perdóname. Tratemos de olvidar que aún se puede dar. Seremos dos valientes frente al que